¡Ey! Ya estamos de vuelta con los éxitos. Yo soy Omar Dávila. Te invito a que me visites www.omardavila.com. Allá a la derechita te vas a encontrar con las redes sociales para que me agregues, ¿ok? En mi Facebook, en mi Twitter. En el Facebook soy Dávila Omar y en Twitter soy Omar Dávila. Está facilito, está sencillito. Vamos al número 12. 12. www.omardavila.com. 11. Aquí está Iskander. Esto se llama Tiempo para Enamorarnos. Hola, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre. Juro guardarlo muy bien. Toma, te doy el mío. Puedes guardarlo dentro de tu pecho también. Báilame sin mover los pies.